viene. Que vuelva el cico paporico y el solar. Que va mogando, que va mogando, que va mogando, bien ya soy, que vive el cico. Porque ya viene, porque ya viene. Que vuelva el cico paporico y el solar. Desde el mezquina, van a huilala. Oiga, desde el mezquina, van a huilala. Para huilala como el cico, buen pavo. Para huilala como el cico, buen pavo. Ay, mi vencida. Oye, hombre, hombre, hombre, mi vecina como Sabina. Como Sabina. Mi vecina combina como cosiga y homo como tawarwaka. Ay, mi vencida. Aya, aya, aya, mi vecina ruega. Como Sabina. Yemago, yemago, yemago, yemago. Bonito, bonito.